Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Jehová está conmigo, un poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria, aleluya. Gloria.